hermosura, dulzura que brilla más que el sol. Tienen ternura, belleza pura, tienen color del mar. Por eso, Lina, quiero cantarte una canción que dirá cuánto es lo que yo siento yo por tu amor. Querida Lina, por ser divina te quiero más y más. Ni todo el mundo puede negar que te quiero yo. Una dulzura que brilla más que el sol. Tienen ternura, belleza pura, tienen color.